Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Comenzamos una edición más del Rey del City Pop aquí en Nexus con algo así sabrosón, suavezón de Makoto Matsushita. Esto es First Light. Esto es de su álbum First Light, justamente del año de 1981. 19-1, comenzamos. Dante, donde yo cu, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos oyentes aquí de la Radio Anime Nexus, la frecuencia número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche lluviosa de tantos como 13 grados Celsius a esta hora de la tarde noche del día de hoy, domingo 6 de febrero de 2022. Son las 19 horas con 8 minutos en el tiempo central y estamos precisamente arrancando la transmisión del día de hoy para, bueno, pues para iniciar ahora sí que el programa City Popero por excelencia de la radio en internet. Este es el programa número 18 y a partir de este momento nos quedan menos programas, ya estamos más cerca del 26. Sí, descontando este, nos queda 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nos quedan 8 programas a partir de ahora nada más. 8 programas nada más. Es decir, 2 meses de programa. Así que el último programa se emitirá el domingo. Bueno, con la ausencia de ayer, el último programa se transmitirá el domingo 3 de abril de 2022. Será el último programa de Red del City Pop de esta primera tanda de episodios, así que para que estén conscientes de lo que se viene, ¿no? Así que pues bueno, ahí andamos, querido público, amigos y amigas de la radio Anime Nexus, ¿no? Así que pues bueno, reitero, 19:09. Saludamos a toda la gente que está en sintonía del programa a través de la frecuencia, reitero, de la número 1 de Latinoamérica y nada más, la radio Anime Nexus. Y bueno, pues estamos en las vías de comunicaciones que ya conocen, que es el Discord, al cual pueden buscar nuestro canal de Discord. Si no saben cómo dar con él, yo les recomiendo que bajen la aplicación de Discord, la instalen en su teléfono o en su PC, vayan a nuestro logo al navegador, vayan a nuestro sitio oficial, que es animenexusla.com, y ya en nuestro sitio ahí van a buscar abajo de la publicidad, está el módulo de Discord, nada más le dan en conectar y directamente los va a mandar a nuestro canal, a nuestra comunidad en Discord, ¿no? Para que sea más fácil. Es muy importante que hagan login también en el navegador para que los pueda mandar hacia nuestro canal, ¿no? Así de sencillo es, así de fácil y claro. Es la forma en la que pueden acceder a nuestro canal de Discord y hacer. Y bueno, hay que aceptar las reglas del canal. Eso es fundamental. Y pues tendríamos una sana convivencia ya a través de nuestro canal de comunicación principal, que es el Discord. Muy bien. Saludamos a Ayatsu, que ya se reporta. Muy buenas noches, saluditos. A Don Chilorio, como siempre. Hola, buenas nochecita, ¿cómo están? A HSK también, saluditos. A Robótico, saludos a todos. Gracias, Robótico. A Oscar Flores, hasta allá, hasta Honduras, saluditos también. Y en sintonía el programa Domex, acá presente, cayendo desde el inicio la 4F. Ájale, jaleo, muy bien. Inicio el City Pop, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez. Hace 2 semanas, Domex, no sea ridículo. Nana, mi hermosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. como siempre aquí haciendo presencia el programa. Y bueno, pues ahí está la cosa. También estamos en Facebook, en el grupo de Facebook del programa, facebook.com/groups/reyinu, o pueden encontrarlo como el Rey del City Pop. Ahí en Facebook, el Rey del City Pop. Se unen, está la aceptación automática. Ya somos 87 miembros, ¿eh? Todavía pueden aprovechar la promo de unirse al grupo sin solicitar autorización, ¿no? El grupo es de acceso libre. Ya si empiezan a mandar spam y cosillas así raras, pues bueno, los vamos a tener que funar del grupo. Pero esperemos que eso no suceda. Y bueno, pues nada, bueno, hay varias novedades. Fue el cumpleaños de Tatsuro Yamashita el pasado viernes. Ya el señorón, pues toda una celebridad de la música allá en Japón. Uno de sus temas, precisamente Ride of Time, es uno de los más covereados, tanto por artistas nacionales allá en Japón como extranjeros. Hoy Tatsuro Yamashita está cumpliendo ya 69 años de edad. Y nada más le recordamos, él es originario del área de Ikebukuro, allá en Japón. Y pues bueno, recordamos que es compositor, músico, cantante, productor musical. Y pues, pues un estuche de monerías, ¿no? Y como dato adicional, pues está casado con María Takeuchi, otra de las grandes voces de la música japonesa. Así que pues bueno, esa es la cuestión, ¿no? Que se da con estas personalidades. Y el cual en su material discográfico hay mucho de qué hablar. Calidad hay y sobra, ¿no? En la música de Tatsuro Yamashita, que lo escucharemos más adelante. Muy bien. Dice Domeki, pura gente decente y de buen gusto en ese grupo, sensei. Sí, ¿de qué me habla? El ídolo Tatsuro, larga vida. Ese rey me cae que sí. Viva Tatsuro, viva el rey. Ájale. No, Domeki sí es fan número uno de Tatsuro Yamashita. Él sí se apunta ahí en la lista. Totalmente. Muy bien. Saludos a Miguel Cortés, ya reportándose al programa, aquí escuchando como cada domingo. Bienvenido. Y pues nada, aquí estamos ya arrancando este show, arrancando ya este espacio musical, que el cual estoy viendo que vamos a tener espacio para muchos pedidos. La verdad sí vamos a tener espacio para, yo creo que dos tandas de pedidos, porque sí, hoy no tenemos tanta música hoy. Estamos un poquito, bueno, los temas no son tan largos, los muchos de los que vamos a colocar hoy. Falta la pirañiza y ya con, bueno, ya viendo aquí cómo está la cosa, pues va a haber doble tanda de pedidos, así que posiblemente hasta los 6 primeros, pero conforme vayamos acercándonos, conforme vayamos viendo cómo se van dando los tiempos en el programa, ya estaremos por ahí determinando cómo va la cosa. Pero por lo visto, de pronto sí hay espacio para bastantitos pedidos. Vamos a ver en cuántos queda. A lo mejor nos vamos un poquito largos, nos vamos un poquito cortos. Puede ser de 4 a 6 pedidos el día de hoy en la pirañiza para que vayan un poquito más relajados, ¿no? Les voy avisando. Digamos, ese es el pronóstico del tiempo, ¿no? En ese sentido. Así que pues bueno, vayan preparándose todo el traje antipirañas, ¿no? Que es fundamental aquí en esta transmisión, ¿no? Bien. Bueno. También saludamos a Jaomaru, que ya se reporta también. Saluditos a Jaomaru y hasta Colombia. Y a DJ Aome, que ya también está mandando mensajitos ahí a través de el Discord. Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, y a toda la gente que apoya el programa, que está comentando ahí en el grupo, y a quienes mandan cosas también ahí en el grupo de Facebook. Esta semana estuve un poquito distanciado también del grupo, pero ya las cosas empiezan a tomar la normalidad. La semana pasada no hubo chance de hacer programa. Ya en programas pasados he explicado las razones por qué. Básicamente operaron a mi mamá y pues estuvo convaleciente. Ahorita ya está en recuperación. Ya mañana le retiran los puntos de sutura. Ya todo muy bien, sin complicaciones ni nada. Y pues por eso la semana pasada sí fue muy muy complicado poder hacer programas y estar en directos y cosas de ese estilo, ¿no? Sí fue un poquito complicado, ¿no? A ciertas horas estar haciendo directos. Pero ya todo empieza a tomar rumbo y nivel. Así que bueno. Dice DJ Yaome, aquí como buena fan presente. Gracias, DJ Yaome. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, gente bonita, queridos amigos, vámonos a escuchar música que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a arrancar el programa en este artista destacado que tenemos siempre en el primer bloque del programa. Este intérprete ya la habíamos puesto antes aquí en el programa, mas no había sido destacada. Es de estas cantantes como idol que mi buen que mi tocayo Miguel Cortés nos había dado un denominador. Esto es como idol, ¿no? Eran estas idols ochentas. Tienen hay un adjetivo para determinarlas, ¿no? Pero estas intérpretes que empezaron muy chicas y que pues, hoy las conocemos como idols, pero tiene un término muy particular. Me disculparán si no se me viene a la mente. Me lo dijo. Y seguramente ahorita nos lo va a poner en el grupo y de antemano le agradezco. Se me escapa el nombre. Es este tipo de artistas, ¿no? Que son así muy jovencitas. Que empezaron muy chicas en esto de la cantada. Vamos a escuchar por ahí a un intérprete que se llama Yuri Kokubu, que tiene por ahí algunos discos interesantes. No tuvo una carrera tampoco muy muy larga. Apenas si sacó tantos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sacó 10 materiales discográficos, 10 álbumes. El más reciente en 2005. O sea, ya tiene cerca de 17 años que ha estado inactiva de la escena musical. Ya, de alguna forma, ya como que es una etapa que ya pasó a mejor vida, digámoslo así, la etapa musical. Y sí ha lanzado varios sencillos. La verdad, sí, estos sí son bastantitos. Sí, la verdad, sí tiene. Bueno, no son tantos, son alrededor de sencillos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 sencillos. La verdad, son poquitos, pero bueno. Es parte de todo esto, ¿no? Ella debutó en el año 83, aunque creo que ya recordé que ya se fue a la televisión. Y ya por ahí, ya no le dio tanto al tema de la cantada. Creo que fue por eso, porque se fue a la televisión, si no mal recuerdo, como presentadora y actriz y ese tipo de cosas. Ya ven que en Japón esto es algo sumamente común. Idol Showa, me dice Miguel Cortés. Muchas gracias, gracias. Esa era las Idol Showa. Entra, digamos, en esta categoría porque empezaron muy chicas, ¿no? Y esa es la terminología. Son las idols. No como las conocemos hoy, que ya es un tema inclusive hasta más rígido en el tema de las idols, ¿no? Ya digamos que entran unos códigos de conducta de casi tienen toda la vida controlada. Ya antes no era tan así. Era un poquito más más underground el tema, pero sí, a raíz de que se popularizó esto a finales de los 90s. Mediados, finales, 90, pues ya fue otro tema ya muy, muy, muy, muy diferente, ¿no? Pero bueno, así funcionan las cosas allá en la farándula japonesa. Pero bueno, Yuri Kokubu, bueno, pues nos va a deleitar con música de su segundo álbum discográfico del año 87. Oigan, el debut de ella fue en el año 83. Con el álbum que se llama, déjenme les digo, aquí lo tengo. El álbum se llama Reliefs 72 Hours. Ese es el nombre del disco del año 83. Y vamos a escuchar parte de ese disco. Y vamos a escuchar de su segundo material que se llama Steps, del año 87. Son dos temas y de hecho el primero es justamente de este último material que menciono, Steps, del año 87. Esto se llama, y con esto arrancamos este programa del Radio City, pues se llama I Wanna Be With You, de Yuri Kokubu. Son las 19 horas 19 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de Nexus. No se despeguen, estamos comenzando. Oh, baby. Con algo de los inicios de Yuriko Kubo. Esto es del año 83. Esto se llama Josta Yok. Son las 19:24 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Sí. Espero que les haya gustado este bloque musical de Yuriko Kubu, que les pusimos para arrancar el programa. Fueron dos temas, I Wanna Be With You del año 87 y el segundo fue Just a Joke del año 83. 19 horas y 28 minutos en el tiempo central. Es noche lluviosita, ¿no? Para estar ahí disfrutando de la buena música aquí a través de la señal de Nexus, ¿cómo no? Muy bien. Bien. Como comentaba al inicio del programa, el pasado viernes cumplió años, 69 años ya, Tatsuro Yamashita, ¿no? Una de las grandes voces del City Pop, de su tema Ride on Time, ha sido uno de los más coveriados a lo largo de la historia de la música allá en Japón. Prácticamente fácil, yo conozco así como 3 o 4 versiones buenas de Ride on Time, que valen muchísimo la pena y que seguramente les recomiendo bastante que escuchen. Por ahí una versión de Junko Hashi, que a ver si en otros programas más a posterioridad lo tendremos por aquí. Hay un cover que también hicieron los chicos de Unchained, ya hace algún tiempo, que está bastante bueno. Entre otros, ¿no? Que sí, la verdad, están geniales esos coverazos, ¿no? Pero sin duda la mejor pues es la original, ¿eh? Y fíjense lo que son las cosas. Yo llegué a Ride on Time por Unchained, ¿eh? Yo no sabía que era ni de Tatsuro Yamashita, ni nada. Yo no sabía que era de él. Yo llegué por Unchained, que hicieron un cover en su álbum Love and Group Delivery Volumen 2, si no mal recuerdo. Es un álbum del año 2014. Y que me pasó el buen Domenkis, por cierto. ¿Dónde tengo las focas? Bueno, el gato pongo las focas. Vienen varios temas por ahí, pero sí, uno de ellos es justamente Ride on Time. Sí, es el que les dije, así es, del 2014. Love and Group Delivery Volumen 2. Ese álbum se lo recomiendo bastante, ¿eh? Y también el volumen 1 pero espectacular, Son álbumes, pero uff, son los reyes del cover, considero yo, ¿no? Los chicos de Unchained. Pero eso ya es un tema más de la Akihabara que de rey de City Pop, ¿no? Sin embargo, no podemos estar ajenos a que hicieron un tremendo cover, precisamente de este gran éxito, ¿no? Y ya en algún momento escucharemos covers, ¿no? De City Pop, por artistas actuales japoneses, ¿no? Que vaya que sí hay alguno que otro cover por ahí bastante, bastante decente, ¿no? Dice DJ Omi, qué buen pedido musical, acaba de pasar, una delicia. Muchas gracias, DJ, qué bueno que te haya gustado ahí la selección de este inicio de programa. Y pues bueno, evidentemente es un hecho que pondremos música del gran rey Tatsuro Yamashita en este programa. Eso denlo como un hecho. Y aparte que vamos a tener varios temas, muchos temas para colocar el día de hoy. Va a haber pedidos de Pirañiza, pero en cantidades industriales, crean. Va a estar pero sabroso lo que vamos a escuchar. Muy bien. Vamos a ver qué mensajes tenemos por aquí, A ver, tenemos más mensajitos en el Face. Ah, mira, dice aquí Miguel Cortés. Hay un cover que hizo un cantante norteamericano de nombre Gene Miller del año 91. Del tema Ride on Time para un álbum tributo a Tatsuro por parte de cantantes americanos. Ah, mira tú. Órale, esto lo voy a buscar, Esto lo voy a buscar y a ver si tenemos algo de él más adelante en futuros programas o ya quizás en la siguiente temporada, para guardarnos también contenido para la siguiente temporada, porque ciertamente eso es algo que sí definitivamente tenemos que cuidar un poco aquí en el programa, ¿no? También el tema de los pedidos que se van a venir para la siguiente temporada, porque si no nos acabamos todo, nos acabamos los pedidos, nos acabamos los repertorios y luego qué hacemos la siguiente temporada. Por eso hay que dosificarnos, ¿no? Así la cosa. Así que bueno. Así las cosas, mis queridos amigos oyentes aquí de la Nexus. Y de este programa que ya se ha vuelto uno de los consentidos aquí, de la radio, que es el rey del City Pop, ¿no? Que gracias que les esté gustando este programa que hacemos con cariño para ustedes cada domingo, cómo no. Muy bien, 19 horas 33 minutos, 19 y 33 minutos. ¿Cómo andamos con los tiempos? Todo bien. Ando revisando por aquí otra cosita. Disculpen un poco que me esté demorando. A la bestia. Ahí está. A ver, vamos a dejar abierto aquí. Y vamos a... vamos a abrir la línea telefónica, para que manden sus saluditos aquí al programa. Sí, esto lo habíamos dejado un poquito de lado. Lo que pasa es que no tenía el teléfono disponible. Y ahora sí ya. Ya lo retomamos también. Esto de los pedidos a través del WhatsApp. Bueno, no pedidos, sino más bien de los... de las solicitudes musicales vía WhatsApp. Digo solicitudes. La canción. De los mensajes, de los saluditos que ustedes manden a través de sus mensajes de voz. Ahí a través del WhatsApp. Estamos como siempre, ¿no? También listos para leer sus mensajes, pasarlos aquí al aire. Recuerden que aquí pues también ustedes suenan. Y bastante bien, ¿eh? Vamos a poner aquí esta cosa. A ver, ahí está. Es que no tenía vinculada esta cosa, ahora sí ya se debió de haber vinculado. Y ahora sí ya está vinculado, perfecto. Ahí está el WhatsApp, listo. Para que manden sus audios del WhatsApp y suenen aquí en la Nexus. Hoy tengo que hacer unos ajustes para poner esto al aire como es debido, ¿no? Pero bueno, así la cosa, amigas y amigos. ¿Qué tenemos por acá? Esos volúmenes de delivery son muestra del trabajo de calidad que se avientan los señores de grandes covers. Sí, la verdad es que hacen muy buenos covers los chicos de Unchained, está bastante bien. Y Ride on Time no desmerece, La verdad está bastante genial. Y pues bueno, pues es parte de todo, ¿no? Es parte del show. Perdón. Pues vámonos ya con música. Es el cumpleañero. Dice Miguel Cortés Corrijo, se llama Joseph Williams, el que hizo el cover de Ride on Time, pero de igual manera Gene Miller y Philip Bailey estuvieron en ese álbum llamado Tatsuro Songs from LA. Ok, excelentemente. Pues bueno, listo. Pues vámonos ya. Vámonos ya con música del más grande, que es Tatsuro Yamashita, en su cumpleaños 69. Vamos a escuchar algo. De su álbum For You del año de 1982, esto se llama Sparkle. Son las 19:35 en el tiempo central. Ya volvemos aquí al Rey del City Pop con el Rey del City Pop en la radio Anime Nexus. Estás escuchando el Rey del City Pop, Radio Anime Nexus. No. más del gran Tatsuro Yamashita. Esto se llama Daydream. Esto es de su álbum Ride on Time del año de 1980-1940. Continuamos. Taksan no pain to sora ni muke maki chirasu Bill gai ni hane agete kudakeru scarlet grass green nagareru violet shopping uzumaku rose gray pale blue tachimachi ni machinami ni hosoi to kagiri naku mizu tama ni hazumi dasu kudakeru violet carmine nagareru cold brown yellow uzumaku cherry dark orange matataku mani daydream osoi natsu no gomo daydream y pues tendremos ahora un extra en este bloque. Es su gran éxito que no ocupa presentación. 19:44, ya volvemos. Ride on time, sunlight, 思いながら Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos luego de semejante bloque musical con tres canciones del gran ídolo Tatsuro Yamashita. Nomikis, Nomikis definitivamente está ya vuelto loco, ya no sabemos nada de él. Realmente quedó extasiado con este tremendo bloque y pues solamente está aplaudiendo. Así es, así es. Pues bueno, la línea ya está disponible, 52-55-7205-4116, 52-55-7205-4116, es el número para que nos marquen, bueno, para que nos manden audios aquí al programa. Ya está, ahora sí que esto abierto para que puedan, ahora sí que mandar sus comentarios, saluditos aquí al programa, y aquí los escucharemos con todo gusto del mundo, ¿no? Ya tenemos todo disponible, ¿no es cierto? Para ya tener aquí, ahora sí que la participación del auditorio, así es. Muy bien, es 19 horas con 50 minutos ya en el tiempo central. Noche fresca por aquí, 14 grados y lluvia. La verdad es una noche lluviosa agradable, ¿eh? Está bastante, bastante rico, ¿no? Una noche lluviosita. Ahora se agradece, ¿no? Esa lluviecita de febrero, ¿no? Muy bien. Bueno, Vamos a seguir escuchando más música. Y ahora, después de irnos con el gran rey del City Pop, vamos a movernos un poquito más hacia el futuro. O bueno, futuro de los 80s, pasado de nosotros. Lo que vendría a ser el por allá del año de 1990. Vamos a entrar a esta parte, vámonos casi de extremo a extremo, ¿no? Del City Pop, ahora sí que naciente de esa época, cuando estaba empezando a entrar a ese top, ¿no? De artistas, de ahora sí que de, ¿cómo decirlo? De madurez, ¿no? Madurez es la palabra adecuada en el género. A cuando ya empezaba a ver esa evolución ya más hacia un pop más común, un pop más occidental, como el que nos dio la ya desaparecida Cindy Yamamoto, ¿no? Que en su álbum Angel Touch, del cual ya hemos puesto algunos temas por aquí, pues también nos trae este como cambio de estilo, ¿no? Ya entrando a ese pop noventero, ¿no? Ya bastante agradable también, claro, no tan especial como el City Pop, pero que también pues tiene lo suyo, ¿no? Y es justamente donde llega esa transición musical. Y es parte de lo que escucharemos ahora más adelante, ¿no? Mientras tanto, vamos a ver qué más mensajes tenemos aquí en los grupos de Facebook del programa. Les gustó mucho aquí el bloque musical. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos de mensajitos? De momento está todo muy, muy tranquilo. ¿Se escucha doble la música de fondo? Ah, espérame, creo que sí. Creo que sí se oye doble la música de fondo. Espérame tantito. A ver, ahí ya no se había escuchado doble la música a fondo, ¿verdad? Creo que sí, ya sé por qué es el asunto. Ajá. Acá, déjenme revisar este asunto porque... Ajá. Sí, no debería escucharse doble, ¿eh? Ahorita lo revisamos, ¿no? Ya corregí el asunto. Ya no se oye, ¿verdad? Ya no se debe de oír. Ahí ya no se debe de escuchar. Ya. Ya está, ¿verdad? Muy bien. Sí, era un detalle por aquí que yo tenía marcada una casilla que no debía de estar marcada. Muy bien. 19:52. ¿Cómo va a ser? ¿Eh? ¿Cómo va a ser solo uno el gran éxito de Tatsuro? No me explico, ¿no? Digo, a ver, espérate, Domeki, espérate. Uno de sus grandes éxitos es Ride on Time, que tiene muchos, sí, pero digamos que Ride on Time es el que es un... Es el parteaguas, ¿no? Es el parteaguas, ¿no? De todo esto. Leo más mensajes, dice por acá. Ayatsu, qué buen temazo. Nanami dice, está registrado mi especial del compañero. Así es. Haomaru pues manda foquitas también, manda sonido de focas. Y bueno, ya. Dice Domekis, ya volví. Ahora sí que andaba colgado en el tiempo de la década de los 80s con la música del Gran Tatsuro. Así es. Dice DJ Aome que la piraña Time, yo te invoco. Espérate, DJ, espérate. Todavía no llega el momento de la pirañiza, Todavía nos falta un ratito, Ya en el siguiente bloque vamos a empezar a hacer las invocaciones correspondientes, ¿no? Ya poco a poco, ya aquí está mandando los emojis para la pirañiza, hijo eso. Le recuerdo que todo esto será por Facebook, ¿no? Eso sí, lo quiero hacer muy, muy, muy, muy, muy puntual y latente aquí en el programa, ¿no? Eso va a ser por Facebook. ¿Cómo no? Dice H, ese caso de la pirañiza está muy rudo para mí. Es que para cualquiera está rudo, Ahí todos han tenido su pedido, menos Robótico, que siempre sale atropellado en la pirañiza. Ya ni hace el intento. Pobre Robótico. Y es que les digo, para el tema de la pirañiza, para los pedidos musicales del programa, ya deben de tener en mente desde antes del programa qué canción quieren. Ya tienen que tener preferentemente una liga, una referencia o un enlace de Mega, ¿no? Donde me puedan proporcionar el tema para hacer esto más sencillo, ¿no? Y bueno, dice Domeki, no lo estaba cuestionando a usted, sino a los que llegaron a presenciar los lanzamientos del material del Gran Tatsuro. Ah, ya. Ok, listo. Bien. Solo los valientes se atreven. Yo ni me meto, dice ella. Algún día lo tendrás que intentar y ya vas a ver cómo te va a ir. A lo mejor te va bien, ¿no? Hay quien, quien tuvo sus rachas victoriosas, ¿no? Ahí están los casos de Fernando Flores y de Nanami, que se aventaron casi 13 programas consecutivos con pedido, ¿eh? Desde el primer programa hasta que se les rompió la racha porque no alcanzaron o porque no estuvieron. En el caso de Fernando, porque no estuvo un programa. En el caso de Nanami, porque no alcanzó pedido realmente. Realmente no lo alcanzó. Quedó cuarta en la lista y pues ni hablar. Así es como ocurre. Pero bueno, 19:55 minutos. La noche avanza y vámonos con música de este City Pop noventero. Con música de Cindy Yamamoto, que falleció en 2001. Esto se llama Setsuna Kute, del año de 1990, de su álbum Angel Touch. Son las 19:56, ya volvemos. Thank you. más música de Cindy Yamamoto. Esto se llama Must Be Lucky, también del año de 1990-21. Continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Bueno, son las 8 de la noche con 6 minutos. Tiempo central. Es pasada la mitad del programa en este instante. Saben qué hora es, ¿no? Yo sé que ustedes lo saben. Yo también lo sé. No es cierto. Estamos en este momento, pues, crucial del programa. Llegó la hora de la pirañiza. La pirañiza esta ocasión serán 4 pedidos. 4. Tendremos 4 canciones para hoy. Hoy no va a estar tan complicada la situación. Vamos a tener más margen de maniobra. Estoy haciendo un pequeño compás de espera para que ustedes puedan prepararse con sus ligas de descarga, si es que las tienen, o con el nombre completo de la canción, con una liga de YouTube como referencia, y yo estar preparado también para poder hacer las complacencias debidas, ¿no? Y pues así es esto, gente. 20 horas 8 minutos. Ya casi llega el momento cumbre para ustedes como auditorio de El Rey del City Pop. Empiezo a teclear ahora y voy mandando el mensaje: alerta pirañas, pedidos acá. Solo el día de la fecha, que estamos a 6 de febrero, ¿verdad? 6 de febrero. Y mañana es 7. Y es feriado, por cierto, aquí en nuestro país. Reglas. Solo City Pop. Uno por persona. Los 4 primeros tienen pedido. Y el post se va a ir ya se fue. Uf. Esto va a estar pero cardíaco. Vamos a ver qué tan cardíaco se pone. Dios mío, cayeron 2 de golpe. Apenas mandé el post, cayeron 2. Quedan 2. O quedaban. Quedaban. Dios mío. Dios santo. Esto vamos a tener que ir a la repetición, ¿eh? Su pinche madre. Uf. Ok, ya tenemos pedidos. Don Chilorio ganó el primero, nos pide de Omega Tribe el tema Reiko. Ahorita lo conseguimos, porque ese sí no lo tengo, pero ahorita lo buscamos. ¿De cuál Omega Tribe es para empezar, no? Ahorita sabemos de cuál. ¿Es del... el de Kiyota Kazugiyama o el de Carlos Toshiki? ¿Cuál de los dos? A ver, ahorita sale. Es Omega Tribe Ah, ok, es el de Carlos Toshiki, pero ya como Mega Drive nada más, ¿eh? Ok, del año 90 el tema. Muy bien, ahorita lo buscamos. Ya está, es de Carlos Toshiki y Omega Drive. Perfecto, ya está. Tenemos uno. El otro pedido es de Fernando Flores, que de Yasuha nos pidió Thinking of You. Uy, Yasuha, hace mucho que no poníamos temas de ella. Muy bien, claro que sí. Desde China Friday Chinatown, desde entonces no ponemos algo de Yasuha. Muy bien, ahorita lo escucharemos. Taiko Onuki con Dreamland lo pide Oscar Orlando Flores. Y ya sería todo, ¿no? Ya sería todo. Híjole, pobre del tocayo Miguel Cortés. Lo siguen dejando ahí, bastante. Se sigue quedando cuarto. Robótico llegó a que lo atropellaran, como siempre. Uf, tremendo. Don Chilori dice: ahora sí pude. Ahora sí ya te tocó, Chilori, ¿eh? Ahora sí. Sé que nos habías pedido algo de Toshiki Kadomatsu, de After Fire Clash. Muy buen tema, pero pues sí, ya no nos dio chance, ¿eh? Y también el robótico nos pidió música de Toshiki Kadomatsu. No, pues ni hablar, ahí está. Ahí están los pedidos de la pirañiza, que pues son los que escucharemos en un rato más. Fueron 4 oportunidades, ¿eh?, para tener pedido. Y pues bueno, ya es lo que para lo que dio el programa, ¿no? Muy bien. Love Space, la que me pidió allá tú, es una de las versiones. Es que tiene 2 versiones, ¿eh? Ahorita voy a ver cuál es la versión que me pidió. Bueno, sí, ahorita la ponemos. Y sí la tengo, creo que la versión más reciente. Hay una que es del 77, que es del álbum It's Poppin' Time. Y hay otra que es como del 83, 84, por ahí. Es una reversión propia del mismo Tatsu Yamashita. Bastante buena, por cierto. Bien. Bueno, hay varias músicas que tengo que descargar. Pero bueno, sí, ya, al menos ya tengo uno de los 4 pedidos. Y pues los otros ahorita los conseguimos. Ese no es problema, mi gente. Dice Robótico: no me voy a rendir. No, hombre, Robótico, tú como los perritos, ya que te duerman, güey, ya. Nomás no lo haces para la pirañiza, Robótico. Tremendo, 20 con 14 minutos. Vámonos con música de Yuha Yami, de esta Idol Showa que nos comentaba el buen Miguel Cortés. Esto se llama Isodei Hasukoi, del año de 1982. 2015, continuamos. ささやかれても聞こえない せる強がりを起こらないで少し危険も承知なのわがままなダイアリーお願いよ急いで初恋夏はそこまで来てるのよ息を止めてしまうほど Música de Yuhayami, esto se llama Gondola Moon, son las 20 y 18, ya volvemos. Thank you. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Con 24 minutos, ya estamos de regreso con más aquí del Rey del City Pop, que a través de Nexus. Gracias por el favor de la sintonía, quienes nos siguen acompañando a esta hora de la tarde-noche, noche ya en algunos lados, cerca de la medianoche. 20 y 24, estuvo pesada la pirañiza, muchos pedidos que aún todavía no descargo, pero en eso estoy. Si no, no se me desesperen, gente, estamos trabajando en ello. Y pues listos para traerles lo mejor de la música en esta noche de domingo, ya arrancando terminando el fin de semana. Acá de este lado, pues ahora sí que pues con fin de semana largo. Todavía tendremos descanso mañana por feriado. Pues bueno, es parte de todo, ¿no? Muy bien. Están descargando todavía algunos temas, ¿eh? Que se anda un poco silencioso, es por eso. Por aquí andamos, ¿eh? 20, 25 minutos. Ok, la pirañiza estuvo pesada, ¿eh? Estuvo brava. Y nos va a dar para mucha música, ¿eh? Muchísima música. Apenas vamos colocando lo que nos falta, ¿eh? Pero con paciencia, ¿eh? Con mucha paciencia. Ya nada más me falta el último pedido de la lista, que es el que nos solicitó... ¿quién fue? Oscar Orlando, que nos pidió de Taiko Nuki Dreamland. Okay, ahorita ya me falta el único que me falta por descargar, ¿eh? Ya. Los demás ya están en la lista. Ya están programados. Hace rato que no tenía algo de Taiko Nuki, ¿eh? Al menos como pedido, ¿no? Y estas de las primeras así referentes, ¿no? Del City Pop de los 70s, inclusive. Ya sus primeros materiales datan del 76. Y ya empezaron a caer los éxitos a partir del álbum Sun Shower del 77, Miñón del 78. Principalmente, ¿no? Ahí están dos de sus temas más, digamos, representativos dentro de su carrera artística. El tema que escucharemos, Dreamland, es de el álbum Drawing de 1992. Ya es de esta. Vamos a escuchar a una Taiko Onuki un poquito ya más madura. Porque sí, ya. Estamos hablando que han pasado desde su debut hasta el momento de este disco. Alrededor de 16 años, ¿no? Entonces, obviamente. Es esperable una madurez vocal importante, ¿no? Entonces es parte de. Ya sería este City Pop tardío, justamente. Ya donde empezó a menguar bastante. El género, ¿no? En popularidad y en favor de otros géneros, como el J-Rock, que empezó a tener también mucho ímpetu. Hubo otras variantes del pop también, inclusive ya entrando al tema de las idols, ¿no? Que ya a mediados de los 90 pues fue también parte de la cultura japonesa musical, ¿no? Pero sobre todo las variantes del rock fueron las que tomaron también cierto ímpetu, ¿no? En la década de los 90. Muy bien. Dice Nanami, ahora tengo racha pero negativa. Sí, oye, tienes racha negativa. Pero mira, no hay nadie que se acerque a tu racha positiva de 13 programas seguidos, ¿eh? Para que te quiten la racha, está complicado. De hecho, yo creo que ya nadie te la puede quitar porque ya no hay programas. Ya el número, ya las matemáticas no dan, ¿eh? O sea, ya no dan las matemáticas. A nadie le dan las matemáticas para superar tu racha en esta temporada. Sin duda alguna. Pero bueno, vámonos con música, vámonos con Carlos Toshiki y Joey McCoy con esto que se llama Reiko del Omega Tribe de 1988. Son las 20:29 y ya volvemos aquí al Rey del City Pop a través de Nexus. Vámonos con algo de Yasuha del año de 1982. Esto es de su sencillo Thinking of You. El tema así se llama también. Es de 1982, 2034. Continuamos. Esto lo pidió. Thinking of You. ¿Quién lo pidió? Fernando Flores, ya volvemos. Saludos. Con esto que nos pidió Yatsu Valentine, esto se llama Love Spice de Tatsuro Yamashita de 1977, es la versión del álbum Spacey, porque está la otra del álbum It's Popping Time que es más larga. 2038, continuamos. cerramos esto con Taeko Onuki, que nos trae Dreamland, pedido de Oscar Orlando Flores, allá está, Honduras, perdón. 20:42, regresamos ya para despedirnos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 20:48 ya en el tiempo central de México. Estamos ya listos ya para el final del programa, sin antes agradecerles su sintonía en esta noche. Muy bien, 20:48. Bien. Pues nada, qué bueno que les haya gustado esta selección musical que tuvimos el día de hoy. El programa nos va a quedar un poquitito corto, pero no importa, tuve que me da tiempo de ir a cenar porque no he cenado. Entonces, pues bueno, parte de todo, ¿no? Hay que alimentarnos debidamente. Pues bueno, amigas y amigas, por cierto, saludos a Saika, que no la mencioné el día de hoy. Muchas gracias, comadre Saika, por estar con nosotros esta noche de domingo aquí en el Rey del City Pop. No. ¿Cómo no? Y bueno, pues hoy agarró pedido el chilorio, esa es la novedad. Hasta que le tocó. Muy bien. ¿Qué se le va a hacer? Dice por acá Miguel Cortés que Mari Hamada es la diosa del rock japonés de los 80s. Ojalá la pongas en otro especial. Sí, seguramente pondremos de ella, pero en las viejas del Sensei, que es los lunes. Porque pues como sabrás, aquí pues, es City Pop, ¿no? Pero sí, los lunes sí pongo no me quedo completamente cerrado al City Pop, ¿no? El programa Viejas del Sensei ya es cartoon, ya es música ochentera de animes y demás. Ya estamos ahorita, ahora sí que abiertos más a otros mundos, ¿no? Como Fence of Defense, ¿no? Que ahí sí ponemos Fence of Defense, ¿no? Que nos lo piden mucho, ¿verdad, Domeki? Que nos piden mucho Fence of Defense. Porque también nos piden mucho make-up y todo ese rock ochentero japonés bastante bueno, ¿no? Que es también otro universo, ¿no? El J-Rock ochentero cuando sentaba esas bases. Ese rock clásico ochentero es fantástico realmente, ¿eh? La verdad a mí en lo personal me gusta mucho. Y ya que está la recomendación de Mari Hamada, bueno, pues déjamela consigo a ver qué ponemos mañana en Viejas del Sensei. Y a la misma hora, a las 7 de la noche, tiempo central. Para que estén ahí pendientes a la sintonía aquí a través de Nexus. Mañana a 7 de la noche, las Viejas del Sensei. Vamos a ver qué ponemos mañana de eso. Muy bien, 20:50. Pues nos vamos. Y nos despedimos. Mañana es un día especial. No diré mucho. Quien escucha lo sabe. Y pues nada, este tema va con lleva mensaje, ¿no? Lleva mensaje oculto. Y lo vamos a poner. Ya lo he puesto varias veces, ¿no? De hecho, ya hacía rato que lo teníamos guardadito. Y hoy lo vamos a desempolvar. ...90 días después. ...20:51... Esto es Magic Waves, del gran cumpleañero Tatsuro Yamaha. ¡Nos vamos! Es del álbum Big Wave del año 84. Bajen el documental de YouTube antes que YouTube no lo quite. Antes que el gobierno no lo quite. 20:51, nos vamos, gracias. Nos escuchamos el próximo domingo, 7 de la noche, aquí a través de Nexus. Mañana Viejas del Sensei, también a las 7 de la noche. Y la Quijabra, el viernes a las 5. No se lo pierdan. Que estén ustedes muy bien. Your little fingertips make my heart do double flips. It's magic. And when you smile at me that way, you can warm the coldest day. It's magic. It's magic. And even when you're gone, I find I hear you laughing in my mind. It's magic. All I have to do is think of you to make the music start to play. Then I dance down the street and the people I meet stop and say, hey, magic ways, my friend. You love the girl with magic ways. Spell on all my nights and days with your smile. giving. I left the girl with magic ways. My friend, you left the girl with magic ways.